15 dos amantes que ya no son lo que eran antes. Se cantaban las 40 para el viaje mitigar. Ella reproche insoportable, barbaridades innombrables. Él escucha perro manso, enamorado y ya sin pan. Eres subte un italiano que esté en Miami radicado. Cierro un deal de 20 palos verdes con el celular. No le importa de la gente que lo mire indiferente. La falopa está en Mallorca y la guita en su lugar. Nadie te avisó, nadie te va a avisar que este mundo está torcido y vos no lo vas a arreglar. Nadie te avisó, nadie te va a avisar que este mundo está prohibido y vos no lo vas a arreglar. Y ustedes no les debo nada, ya les mandé el telegrama. Ahora déjenme hacer la mía, que soy libre en la ciudad. Porque en cuestiones laborales a nadie importa lo que vales. Mejor abrirte bien de piernas sin bufar ni rezongar. Si vas a andar por la cornisa será mejor que andes derecho, porque si se te enfría el pecho nadie te va a rescatar. Cuando te gane el desconsuelo mejor búscate un caramelo. Date cuenta que lo único que te cura este mal. Nadie te avisó, nadie te va a avisar que este mundo está jodido y vos no lo vas a arreglar. Nadie te avisó, nadie te va a avisar que este mundo es de un bandido y vos no lo vas a arreglar. Va a avisar que este mundo está torcido y vos no lo vas a arreglar. Nadie te avisó, nadie te va a avisar que este mundo está prohibido y vos no lo vas a arreglar. Yo bien podría ser tu perro, pero prefiero andarme suelto. Que me gusta demasiado caminar y caminar.